El título de este tema es El amor y la ley, y el versículo inicial se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la palabra dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los primeros capítulos del libro de Romanos, el apóstol nos muestra el tema de la justificación, luego el tema de la santificación. Esos primeros 8 capítulos, si tú los entiendes, si tú los estudias, te van a proveer mucha información valiosa si tú un día quieres llegar al reino de los cielos, porque hablan acerca esencialmente de cómo Dios te salva, cómo Dios te ha salvado y cómo Dios te puede dar poder para vivir como un hijo de Él, victorioso sobre la faz de esta tierra, esperando la venida de Cristo Jesús. En Romanos 9 al 11, un pasaje, una porción especial de este libro grande, de este libro, el apóstol le dedica su preocupación por el pueblo de Israel, y él en el Espíritu también nos deja revelación en cuanto al plan de Dios a través de su providencia para rescatar un resto del pueblo de Israel cerca al fin del mundo, cerca a la venida del fin, para junto con un resto de los gentiles formar un nuevo pueblo que estará esperando la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. A partir de Romanos 12, el apóstol va a enfocar otros temas, específicamente en el capítulo 12 y en el capítulo 13, consejos sobre vida cristiana práctica. Porque a veces uno dice: bueno, sí, ya soy cristiano, soy un hijo de Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para qué Dios me salvó? ¿Para ir a la iglesia una vez cada semana? ¿Para ir a la iglesia 3 veces a la semana? ¿Es eso lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué Dios me ha salvado? Y este es el punto de estos 2 capítulos. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida útil como cristianos? ¿Qué podemos hacer para servir a Dios y a nuestros semejantes como sus hijos? ¿Cómo podemos manifestar en nuestras vidas un propósito lleno de amor, lleno de servicio hacia los demás? ¿Cómo se relacionan la ley y la ley y el amor con estas cosas? Y el apóstol empieza: si quieres servir a los demás, procura servir primero a Dios. Ese es, ¿para qué sirve mi vida cristiana? Para servir a Dios, para entregarle mi vida cada día a Dios. Por eso comienza el versículo 1 de Romanos 12, el apóstol diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol nos pide que practiquemos sacrificios, pero ya en un sacrificio de corderito, anunciando nuestra esperanza en la venida del Mesías. Ahora debemos entregarle a Dios cada día nuestro propio cuerpo. Ese es nuestro culto. A veces uno: ¿y ahora qué hago como cristiano? El cristiano es hijo de Dios, es devoto de Dios. Y la forma en que nosotros mostramos nuestra devoción, nuestra entrega a Dios, una forma fundamental cada día, es a través de un culto. ¿Y cómo yo hago un culto? Ese culto se hace a través de la entrega de tu vida cada día a Dios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la decisión de no conformarte a este mundo, sino pedir cada día la transformación de nuestras mentes, la transformación de nuestro carácter, la transformación de nuestras vidas, para que nosotros de esta forma podamos comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable, buena y perfecta. Entonces, en estos 2 primeros versículos preciosos, el apóstol nos dice: ¿para qué sirve tu vida cristiana? Para darle culto a Dios. ¿Y cómo le vas a dar culto a Dios? Entregándole completamente tu vida a Dios cada día. ¿Cómo está tu vida? ¿Le estás entregando completamente a Dios tu vida? Dios no quiere cristianos de un 80%. Dios no quiere cristianos de un 70%. Hay cristianos que dicen: sí, yo le entrego a Dios todo, pero todavía tengo estas cosas ahí, pecados que me están atando, ¿no? O tengo estas cosas. No, si ya un día yo me voy a comprometer completamente con la iglesia. Esa excusa la he escuchado varias veces. No, pastor, ahorita yo estoy haciendo estas cosas, pero ya va a llegar el día en que yo voy a completamente seguir al Señor. Todavía quiero... No, el apóstol dice, no, tu vida cristiana no es para eso. Dios no te ha salvado para que tú andes todavía con un pie en el mundo y con un pie con el Señor. Dios quiere que tú cada día le rindas culto, entregándole tu vida, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Es algo que nosotros tenemos, es un llamado que nosotros tenemos que responder cada día de nuestras vidas y pedírselo al Señor. Porque honestamente, sin eso, no podemos ser cristianos victoriosos, no podemos pretender avanzar en lo que Dios realmente quiere para nosotros como hijos suyos. A partir del versículo 3 en adelante hasta el versículo 8, el apóstol va a hablarnos de un pasaje que he citado muchas veces en la iglesia cuando se estudia acerca de los dones del Espíritu. ¿Para qué entonces mi vida cristiana sirve después de haber conocido a Cristo Jesús? Para llenarla con los dones del Espíritu. ¿Sabes? Cuando una persona se bautiza, pasa en un sentido espiritual, invisible para nuestros ojos, algo que sí fue visible cuando Cristo Jesús se bautizó. Cuando Él asciende de las aguas, baja el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y se posa sobre Él. ¿Sabes? El bautismo de Cristo es un símbolo de lo que pasa con el bautismo del creyente también. Cuando una persona se bautiza de todo corazón, cuando una persona se entrega a Cristo Jesús con sinceridad y Dios acepta esa entrega, ese sacrificio inicial de la vida a Dios allí en el bautismo, el Señor nos da su Espíritu Santo. Capaz tú no viste la palomita bajando y parándose en la cabeza cuando saliste del agua, pero ciertamente es una promesa de la Biblia que junto con el bautismo del agua, si hay una entrega de tu vida sincera y total a Dios, el Señor te da también el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu va a trabajar en tu corazón con más fuerza y las cosas que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida son los frutos espirituales, los frutos del Espíritu. De estos hay varios, ¿verdad? El apóstol dice, ahora tú que eres un cristiano, eres parte de un cuerpo y tienes que empezar a servir a Cristo Jesús. Y si tienes dones, úsalo conforme a la medida de tu fe. Por ejemplo, el de profecía, el de servicio, el de enseñar, el que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia, ¿no? El que tiene amor, el que siendo amable con los demás. Todo esto háganlo con sinceridad de corazón, amándonos entre hermanos unos y otros y sirviendo de esta forma a Dios. Cuando tú entras como cristiano en la iglesia, entras en la iglesia, pero entras para servir este cuerpo de Cristo, pero en un servicio donde hay amor que se reparte, donde hay amor que se comparte, y tú no pienses de que es ahora que se van a abusar de mí, que ahora yo voy a tener que ir a servir, el pastor me está diciendo que ahora yo voy a tener que... No, es un servicio que te da también. Honestamente, más es lo que tú recibes que lo que tú das. Porque ese poquito que tú das de amor, de cariño a la iglesia, dedicando un poquito de tiempo, dedicando tus talentos para servir a otras personas también, tú recibes mucho más. Mucho más porque no hay cosa más linda que tratar de predicar la palabra de Dios usando los talentos que Dios te ha dado. De esta forma tú sirves al Señor, de esta forma tú le sirves también a Él. Ahora el apóstol sigue diciendo en los siguientes versículos, del 9 en adelante, del 9 hasta el 16 específicamente, Él nos habla acerca de el servicio, el amor que nosotros debemos manifestar hacia aquellos que están dentro de la familia de Dios, hacia aquellos que son parte de la iglesia. Y el apóstol empieza diciendo así en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adheriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y él sigue hablando una cantidad de cosas, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos por los otros. Hay tantas cosas que el apóstol está hablando aquí en estos versículos, pero él está hablando aquí acerca de la iglesia. Cuando uno es llamado por Dios como su hijo, uno tiene que entregarle cada día la vida al Señor. Uno tiene que usar ahora los dones que el Espíritu te va a dar para servir al Señor de todo corazón. En ese servicio que uno da a Dios, uno debe entender que Dios te da esos dones y esos talentos y esa posibilidad de servirle en su iglesia, porque Él quiere que tú seas un elemento de amor trabajando dentro de su pueblo. Dios no te llama a la iglesia para pelearte con medio mundo. Dios no te llama a la iglesia para ser una piedra en el zapato del pastor. Dios te llama a la iglesia para llevar a esa iglesia a un cambio hacia el amor de Cristo Jesús. fundado en el amor de Cristo Jesús. Dios te llama a la iglesia para que seas un ejemplo de lo que debe ser un cristiano que sigue con amor a Cristo Jesús, no condenando a los demás, sirviendo a Cristo Jesús y sirviendo también a tus hermanos. Cuidado de pretender entrar en la iglesia para robar a otros hijos de Dios, para traicionar su confianza, para esparcir el chisme. Esas cosas no son necesarias. Esas cosas, si estás manifestando esas cosas, eso quiere decir que todavía necesitas entregarle tu vida al Señor, porque tú no le puedes entregar tu vida a Dios completamente sin que Dios cambie tu vida. Dice el apóstol, transformando, él usa una palabra que es un cambio total. Es la raíz, es la misma que usamos en la palabra metamorfosis. Es un cambio total, radical de la vida, lo que el apóstol está hablando aquí. Él quiere que tu vida cambie. Por eso lo pone primerito. Tú no puedes servir a Dios con integridad, con totalidad, si tu vida primero no ha sido cambiada por Él. Tú no puedes en la iglesia ser un elemento de bien si primero tu vida no ha sido transformada por el Señor. Y eso tal vez es algo que nosotros como cristianos no entendemos. Pensamos que podemos servir a Dios así como somos, ofendiendo a los demás. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender de que la iglesia es algo que nosotros tenemos que tratar con mucho amor y buscar en ella cambios a través de la oración, a través de el uso de nuestros talentos, pero siempre buscando manifestar la luz de Dios en medio de esa congregación. Eso es muy importante. Eso no quiere decir que en la iglesia todos vamos a estar sonriendo siempre, ¿no? Y somos un montón de gente que para sonriendo siempre. En la iglesia hay problemas, y los problemas hay que enfrentarlos. Pero una cosa es enfrentar los problemas buscando liquidar a la persona, buscando hacer daño a alguien. Y otra cosa es enfrentar los problemas así como Jesús los hacía, con lágrimas en sus ojos, con misericordia en su corazón, siendo firme, pero a la vez mostrándole a las personas que hacía esas cosas finalmente porque los amaba. Eso es algo totalmente diferente y es lo recomendable y lo que debe pasar también en nuestra iglesia. Entonces Dios nos pide en estos versículos a través del apóstol San Pablo que tengamos amor en nuestro relacionamiento con los miembros de iglesia. A partir del versículo 17, el apóstol amplía un poco más la esfera. Para yo servir a Dios, no solamente tengo que servir bien a los hermanos de mi iglesia, porque algunos son conocidos por ser muy unos santitos en la iglesia, pero unos demonios en su barrio. Eso no es así. El apóstol dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en el versículo 18 dice otra vez, tened paz con todos los hombres en todo lo que sea posible. O sea, el apóstol aquí amplía un poco el panorama. Ahora ya no es solo la iglesia el objeto de lo que nosotros deberíamos hacer para servir a Dios. Ahora también es el mundo. Dios te llama para ser una luz para todo el mundo. Dios te llama para ser sal, no solamente de la iglesia, sino también para el mundo entero. Sal no solamente en la iglesia y amargura en tu casa. Sal en la iglesia, sal en tu familia. Curación, sanidad, pureza en la iglesia, curación, sanidad, pureza en tu familia y en los y con los que te rodean. Es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Entonces, el apóstol aquí nos pide que seamos compasivos también con aquellas personas que están a nuestro alrededor, incluso con nuestros enemigos. Y aquí el apóstol habla de la venganza, ¿no? ¿Sabes? La mejor venganza, yo digo, que uno puede tomar, la venganza nunca es buena. Pero la mejor venganza que nosotros podemos hacer, como dice la palabra de Dios, es tratar con amor a nuestros enemigos, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, porque tampoco es fácil. No es fácil. Pero es un milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el apóstol dice, no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor. Si una persona nos maltrata y nos pasa, no va a terminar bien. Y aunque parezca que termine bien sus días sobre esta tierra, el Señor es el Señor de venganza. Él tiene estas cosas, Él que juzgue. Nosotros como hijos suyos somos llamados a buscar salvar a las personas, incluso aquellos que nos odian, aquellos que nos odian. Ahora el capítulo 13 comienza con otro tema. El apóstol ahora dice, si tú quieres servir a Dios, sirve también a las autoridades de tu país. Y aquí el apóstol nos llama a ser buenos ciudadanos en nuestros países, en donde nosotros vivamos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque Dios le ha dado una autoridad, la autoridad que tienen las autoridades civiles viene de parte de Dios. Y alguno dirá, vienen de parte de Dios, pero esos políticos corruptos que nos paran robando, por eso yo no quiero pagar mis impuestos, por eso yo quiero hacer, o sea, y el apóstol está diciendo, no, ellos tienen una autoridad que viene de Dios. ¿Cómo así? O sea, ¿sabes? En una cita de la hermana White que ella escribió, y bueno, no recuerdo muy bien en este momento, pero ella dice que aunque los seres humanos piensan de que a través de los acontecimientos políticos y de los triunfos y derrotas en las batallas y en los quehaceres de la vida mundial, aunque los hombres piensan de que ellos tienen el dominio de este mundo en sus manos, es en realidad, dice, los hilos de la divina providencia de Dios los que guían los asuntos de los seres humanos. Y sabes, el gobernante que tú tienes en tu país en este momento está ahí por voluntad de Dios. Si no hubiera sido por la voluntad de Dios, él no hubiera llegado ahí. Dios por algo lo mandó. Y sabes, nosotros tenemos la responsabilidad de respetarlos. Y el apóstol ni siquiera dice respetarlos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y él da una explicación, porque la autoridad viene de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros como seres humanos vivamos en una sociedad ordenada, organizada. Y Dios nos ha puesto autoridades para esto, quienes nosotros tenemos que respetar. Ahora alguno dirá, y si las autoridades me exigen cosas que van claramente contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, allí es cuando nosotros tenemos que usar otro principio bíblico. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo demás, nosotros debemos apoyar a las autoridades civiles que presiden sobre nosotros. El apóstol dice esto de un gobierno que creo que no hay un gobierno tan opresor y tan tirano como el gobierno que estaba en los días del apóstol San Pablo. Por algo él lo dice. El imperio romano estaba persiguiendo a los cristianos. Era un imperio donde había esclavitud por doquier, donde había mucha injusticia, donde había mucha corrupción, donde había mucha inmoralidad, ¿no? Inmoralidad a veces propagada por el mismo gobierno. Pero aún así el apóstol dice, nosotros tenemos que respetar, tenemos que someternos a las autoridades civiles, salvo y cuando estas autoridades traten de hacernos hacer cosas que vayan contra la ley de Dios, cosa que los cristianos hicieron y por esto incluso sufrieron persecución. Pero esto es así, Dios los ha puesto por algo. Un día, así como Dios les dio la autoridad, Dios les pedirá cuentas de esa autoridad que tuvieron. Y ese día será el día de la venganza, será el día del juicio, será el día en el cual Dios juzgará los secretos de los corazones de los hombres conforme a la enseñanza del Evangelio. Pero a ellos hay que rendirles honor, ser buenos ciudadanos, apoyar a nuestras autoridades y tratar de ser buenos hijos de Dios, honestos en los negocios, honestos en nuestros deberes para el gobierno en todo lo que podamos, ¿verdad? Y el apóstol ahora va a empezar a hablar acerca de la forma como debemos tratar a nuestro prójimo, a partir del versículo 8 hasta el versículo 11 de Romanos capítulo 13. El apóstol dice allí el apóstol, no debáis a nadie nada, salvo el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí el apóstol introduce una nueva palabra, prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El apóstol diría, el que ama a su vecino ha cumplido también la ley. Y el apóstol dice, sean hijos de Dios en su relacionamiento con sus vecinos. ¿No? Trátenlos como una manifestación de la ley de Dios. Trátenlos con amor. El fundamento de la ley, dice el apóstol, es el amor, y es el amor al prójimo. Hay que ser muy cuidadosos en nuestro relacionamiento con los demás, ¿no? El cristiano no es aquella persona que mira a los demás como que los demás son basura y él vale mucho. Aunque a veces uno se ha sentido tentado a pensar así y hasta ha vivido así, quién sabe. Pero los cristianos debemos ser personas que debemos preocuparnos por los demás. Debemos tratar de ver, de manifestar una buena actitud hacia nuestro prójimo. Y si es necesario también, ayudarlo. Ahora, prójimo, el apóstol, es una palabra un poquito amplia, ¿verdad? Prójimo es el que está cerca a ti. Prójimo es tu esposo, tu esposa. Prójimo es tu hijo, tus hijos, tu hija. Prójimo son tus familiares. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tratar con amor a mis prójimos. Prójimos también son las personas del lugar donde tú vives. Manifestarles cariño, manifestarles interés, manifestarles a Cristo Jesús en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestra forma de ser. Es importante, es vital para nosotros como cristianos, para que siempre transmitamos un mensaje completo, un mensaje correcto. Y el apóstol termina con una reflexión, diciendo, todo esto es necesario. Es necesario entregarle a Dios nuestras vidas cada día. Es necesario trabajar como cristianos a través de los dones del Espíritu para enaltecer y enriquecer el cuerpo de Cristo. Es necesario tratar con amor y con mucho respeto a los miembros de la familia de Dios. Es necesario tratar también con amor al resto del mundo. Es necesario como cristianos ser obedientes a las autoridades civiles. Es necesario como cristianos manifestar la ley del amor escrita en nuestros corazones hacia los demás, que son nuestros prójimos. Todo esto es necesario porque el día del Señor se acerca. Y esta es la última parte de Romanos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 12. Dice el apóstol, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En otras versiones dice con la coraza de la luz, ¿verdad? Y dice, andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia, más bien vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Todo esto debemos hacer. Y el apóstol habla hace 2000 años atrás, diciéndole a la iglesia, háganlo porque el día de Cristo Jesús está cerca. 2000 años después, con todas las señales que están pasando, con todas las señales en el mundo religioso, en el mundo natural, en el mundo social, en el mundo económico, tantas señales hay que ahora nos dicen que Cristo Jesús realmente está cerca, que nosotros deberíamos pedirle al Señor, Señor, permite empezar a darte culto cada día. Permíteme, Señor, entregarte mi vida. Cambia mi vida, Señor. Haz de mi vida eso lindo que dice el apóstol en Romanos capítulo 12 y 13. Llena de amor mi ser. Llena mi vida con los dones del Espíritu Santo. Ayúdame a transmitir paz con todas las personas. Ayúdame a servirte con gozo. Porque Cristo ya viene. Y así yo avanzaré y avanzaré hasta cuando el Señor me encuentre y estaré para siempre con el Señor. Toma esta decisión. Que Dios te bendiga.